Bueno, tenemos una visita ilustre en el programa del día de hoy. Ah, ilustre, y a partir de ahora no lo agarramos más directamente. Nosotros durante un montón de programas anteriores estuvimos tocando el tema de la inseguridad, el tema de la edad de imputabilidad de los menores, que nos enseñaba acá el señor en la facultad que es punibilidad, no imputabilidad. Vos tenés que rendir algo y estás... No, acá. Tarde o temprano sí, eventualmente alguna vez sí, pero por ahora no. El debate que se vino con el tema de bajar la edad de punibilidad de los menores, que incluso ahora llegó hasta el presidente, bueno, el expresidente, y la inseguridad en general, la criminalidad de los menores, la pena de muerte y un montón de esos temas que estuvimos tocando medio de oído nosotros y con gente que participaba a través de los mensajes y de emails y demás. Hoy queremos hacerlo, pero más en serio. Para eso está con nosotros el doctor Diego Meana, de la Facultad de Derecho de la UNE. Buenas tardes. Primero, buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación. Personalmente a Manuel. Hacelo como profesor. Digamos. Buenas tardes, alumno. Paso listo. No, es mucho peor que esto. No, si ahora estamos más distendidos. Y también a los oyentes. Y bueno, vamos a debatir este tema tan ahora álgido, diríamos, que está en la sociedad tocando fuerte por... Nadie va a hacer, diríamos, la vista gorda, como se dice, de que están o se están incrementando los delitos en nuestra sociedad. Pero, como siempre digo en la facultad, por ahí la sociedad en su conjunto y los políticos también creen que esto se soluciona todo desde el punto de vista penal. Es decir, creen que es como una varita mágica que tiene el derecho penal, donde sucede algo, lo criminalizamos, o si ya está establecida una pena, por ejemplo, la aumentamos. Ahora, respecto a los menores, podríamos empezar a hablar de eso, ¿no? Que yo siempre hago la aclaración. Supongamos un chico de 12, 13, 14 años, no es que él no sea imputable, porque ese chico comprende bien la criminalidad de su acto. El tema es que, por una cuestión de política criminal, una cuestión de política, eso significa una decisión del Estado, a través de uno de sus poderes, que es el poder legislativo, ha determinado por una ley especial, que es la ley del régimen de minoridad, la no punibilidad a los menores de 16 años. Se está tratando ahora a disminuir esto de la punibilidad, que sea a partir de los 14. Personalmente, una opinión personal, creería ese tema específico, creería que es correcto, porque esos chicos saben bien y comprenden bien lo que hacen. Por supuesto, si uno habla de una criatura de 5 o 6 años, obviamente estamos siempre en presencia ahí de un inimputable. Uh-huh. Pero ya un chico de 12, 13, creo que comprende bien la criminalidad de sus actos. Le es imputable el delito. Le es imputable el delito que cometió, y hay que ver si lo podemos hacer punible. Punible. A través de las reglas de juego que están escritas, digamos. Están escritas. ¿Cómo estuvo leyendo? Es como. No. Está dominando para el parcial. Está dominando. No, es decir, hablando así en términos técnico de derecho, comete un delito, ¿sí? Hay una acción típica antijurídica culpable, supongamos de un homicidio, el artículo 79. Pero no punible por el régimen de minoridad. Así sería en el supuesto de, supongamos, un chico de 14, 15 años inclusive, porque tiene que ser menor de 16. Es decir, abarca inclusive a los de 15. Sea hurto o sea cosa. Lo que está pasando, sí, mucho con los menores, uh-huh, diremos, es, o sea, no es tanto el acto de robo, sino, uh-huh, la violencia que utilizan con esto. Sí. Es grave. Justamente antes de venir acá, estaba almorzando y estaba viendo canales, diríamos, que dan la información respecto a estos hechos, y es tremendo cómo, en este caso, una víctima le había solicitado, suena bastante esto raro, pero bueno, le había solicitado y había agradecido encima de que le hayan robado, pero no hayan afectado a su familia. Pero volviendo al tema en sí, diríamos, sobre el caso de la minoridad, una opinión personal, yo creo que sí estaría bien el que se disminuya y baje a 14 años. Es también lo que sostiene el doctor Zaffaroni, que es integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde él también tenía una opinión contraria en un comienzo, pero las últimas, por lo menos el último que yo escuché, él estaba a favor de este caso en particular, no de otro, que tiene opiniones divergentes. Tengo una consulta. ¿Hay casos excepcionales en la ley que puede llegar a avalar, por ejemplo, un chico de 13 años que comete un delito así? O sea, ¿Cómo se lo lleva a la justicia? O sea, ¿cuál es el acto? No, por supuesto, ¿no? Se realiza la investigación, pero hay un instituto en el código procesal. Cada provincia tiene sus códigos procesales penales. Uh-huh. Bueno, Corrientes también tiene su código procesal. Y en un artículo específico establece supuesto de sobreseimiento para estos casos. Sobreseer, es decir, hay diferentes tipos de sentencia. Está la condenatoria, la absolutoria y la de sobreseimiento. En estos supuestos que hablamos de menores, de 16, supongamos, un juez está obligado a dictar el sobreseimiento. Porque, repito, por una cuestión de política criminal, se establece por ley especial que el menor de 16, diríamos, no sea punible. No sea, textualmente, eso es lo que dice la ley, no punible. O sea, no tiene nada que ver con la, en principio, con la imputabilidad. En Buenos Aires empezó a mover todo por el tema del asesinato de Capristo y las marchas que organizó el hijo y demás, y que eso motivó que después Néstor Kirchner en una tribuna diga que había que hacer algo para que los menores no queden impunes cuando cometían delitos. Y se prendió después a Faroni también, dándose vuelta de lo que decía antes, con esto de que por ahí él lo enfocó como hay que generar un instituto donde puedan contenerlos, qué sé yo, pero que hay que hacer algo con los menores que cometen delitos. Y acá en Corrientes, hace unos días, el 11 de abril, se produjo un asesinato terrible en el barrio Loma Linda con un crimen a machetazos, donde lo asesinaron a Carlos Gómez y los... los victimarios, digamos, en este caso, fueron Chocolate de 15, Chupinga de 16, después tiene un hermano, Tocanito, de 21 años, y el problema en este caso era que, para empezar, el barrio quiso tomar justicia por propias manos y a partir de ahí dijeron, si alguno de estos integrantes de esta familia vuelve al barrio, los vamos a matar uno por uno. Eso la gente del barrio. Y, por otro lado, los padres están presos los dos, y los hermanos no quieren quedarse con estos chicos porque tienen problemas. ¿Qué pasa en ese caso? En ese, o sea, así viendo el caso en principio, el punto de vista jurídico, el problema estaría con este chico que tiene 15. Porque, si no recuerdo mal, me nombraste que uno tenía 16 y el otro 21. Sería punible, diríamos. Serán donadores de órganos, porque pueden ser útiles a la sociedad los pibes estos, ¿no? ¿Cómo es? Son punibles y se tomaría, diríamos, se efectuaría la instrucción. El proceso penal requiere de dos etapas: la instrucción y el juicio propiamente dicho. Estos chicos de 16, de 21, en principio no habría inconveniente porque está dentro del marco de lo que la ley establece. Digo dentro, me refiero a que es punible. El tema sería el otro chico, Chocolate, creo que nombraste, de 15 años. Y en principio, así como está la ley, lo que queda para un juez y está obligado a dictar una sentencia de sobreseimiento. ¿Sí? La sociedad llega al punto que dice, vamos a matar uno a uno a los Romero y lamento que no ardieron junto con la casa que quemamos. Entonces, el resto del barrio empieza a cometer delitos y a tomar la justicia en sus manos porque la justicia o el sistema o la ley no le da ninguna respuesta. Eso también, hay una frase famosa donde, que en parte creo que es verdad, el problema no está en la ley sino en la ejecución de la misma, es decir, en el cumplimiento. En efecto, nos causa todas estas consecuencias desagradables donde sea la vecindad, diríamos, o el pueblo o el lugar donde uno esté habitando que tome venganza por mano propia. Si uno hace un análisis histórico, diríamos, en la antigüedad sucedía eso, ¿no? Alguien cometía un delito, una familia o un integrante de una familia cometía un delito contra otra persona, en efecto esa otra persona o la familia de esa otra persona damnificada tenía el derecho de agredir a la familia del autor. Posteriormente, en el tiempo, que es lo que nosotros tenemos ahora, por lo menos en teoría, ¿no? Se habla de la victimización del Estado, es decir, el Estado ocupa el lugar de víctima. ¿Por qué? Porque si le dejamos a la víctima que realice justicia, entre comillas, por mano propia, obviamente que va a ejercer la misma en forma desproporcionada, como en este caso que usted está comentando. Doctor, le hago una pregunta que le voy a hacer todo el mundo. O sea, hoy por hoy nos encontramos con el gran problema del miedo que tiene la sociedad a un robo, no un robo, sino a lo que puede llegar a suceder a posteriores, ya que puede ser una muerte segura. ¿Y qué pasa con el gobierno? O sea, porque en el último titular que hemos leído que hablaba de la policía tiene que comprar sus propias balas. Todo, es decir, el Estado, por supuesto, el Estado lo referente desde arriba hacia abajo, ¿no? Y en este caso, hablando de la policía, tienen que, o deberían proveer, digamos, medios para la mayor seguridad. Y esto es una crítica personal que yo hago, y que no se malentienda lo que voy a decir seguidamente, creo que también tiene que estar personas idóneas quienes van a brindarnos o esa posibilidad de brindarnos seguridad. Por ejemplo, voy a poner un caso real, por supuesto sin nombrar a los intervinientes, ¿no? Pero un caso real que yo conozco, donde a una persona le entraron a robar a su negocio, él efectúa la denuncia inmediatamente, ¿no? Efectúa la denuncia, viene la policía, o sea, en una moto policial, viene un policía y una policía mujer, diríamos. Bueno, le empieza a comentar este muchacho qué es lo que estaba sucediendo, etcétera, etcétera, y en un momento la mujer policía dice, sí, eran dos personas. Entonces el dueño del local dice, ¿cómo vos sabías que eran dos? Sí, porque cuando yo pasé, le dice la policía mujer, ¿no? Uh-huh. Cuando yo pasé, ellos estaban intentando abrir el local con la barreta, así haciendo palanca, vamos a decir. Ahí pasó. ¿Qué es lo que quiero? Ajá. Por supuesto que el dueño local, ¿no? Se puso, saltó hasta el techo, etcétera, etcétera, lo que ustedes saben imaginar. Ahí nos damos cuenta de la ineficiencia y del Estado, diríamos en este caso, de esas políticas de que por ahí en 3 meses, en 6 meses, ya poner a alguien y darle un arma también. En este caso, porque no la supo utilizar. Lo que quiero decir, no hay necesidad que lo hubiese disparado en dirección a esas personas, no era necesario ni estaría justificado. Pero hacer una alerta o disparar, diríamos, al aire, etcétera, algo. Pero evidentemente pasó desapercibido porque ella argumentaba que no se animaba a enfrentar esa situación. Ahora otra cosa. Suponiendo que esto funcione, ¿no? O sea, que la policía lo pueda atrapar, si sea juzgado, no. Lo llevan y demás. Ajá. ¿Hay lugares preparados para este tipo de delincuentes? Bueno, en la práctica, y aparte, no. El sistema acá en Corrientes, no lo... que es lo que yo puedo hablar, lo que yo puedo opinar, donde me muevo en este ámbito, en principio en Corrientes Resistencia, están abarrotado las comisarías, las prisiones, etcétera, y en teoría debería existir, es más, hay diferentes estadios, está el imputado, está el procesado, está el acusado y está el condenado. También la ley establece que deben estar, por lo menos en principio, en forma separada, pero en la práctica, y eso también ustedes lo saben, un lugar 4x4 están, y no le exagero, 8 personas o más, inclusive. Entonces, ¿dónde está eso de la supuesta resocialización? Creo que es bastante complicado que una persona se resocialice en ese ámbito. Yo te contaba, usted estaba mirando justamente un programa que se llama Cárceles, que va por, ajá, Telefe, creo que sí, va. Sí, sí. Por Telefe. Vos estás mirando un programa y dentro de la nota que hacían, justamente, le hacía el conductor del programa, decía que ellos salen a la calle y se tienen todo armado para seguir robando. Ajá. O sea, eso está yendo. Y el que es nuevo, el que entra nuevo, aprende. Claro, aprende. Sale mejor. Sí. Fíjate, eso. O sea, llevado. Estamos hablando de un medio de comunicación que es multiplicador. No. O sea, ¿vos tenés el miedo que todo el mundo toma? Si el tipo está dentro, pero va a salir y va a salir a hacer de nuevo eso. Ah, o sea, sí. La justicia, ¿no puede hacer nada a través de ese testimonio? Es decir, de poder. De hecho, si tiene facultad, me dice, sí tiene facultades, pero no lo llevan a la práctica, evidentemente. Hay un caso. Hay cientos de casos, por lo menos, pero yo conozco diríamos, cercanamente, donde, no sé en qué provincia fue, no recuerdo sinceramente, pero el tema era así, donde el comisario de esa seccional permitían que ciertos presos vayan a determinada hora a robar y vuelvan otra vez. Mm. Y una especie de compartían el motín, vamos a decir. Ah, me acuerdo de uno de esos. Yo. Ah, sí. O sea, no me acuerdo sinceramente qué provincia fue, pero... pasó en muchos lados. Pero, no, pongo un ejemplo. Es decir... Esto de la corrupción, y en términos genéricos, no me especifico en ámbito jurídico, sino corrupción así genéricamente, está en todos los ámbitos. Y es bastante desarraigar esto. Se debería con controles, etcétera, que evidentemente no se hace, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los menores. Chiche Duhalde está por todos los medios, sí, posibles, potenciando el hecho de que bajen la imputabilidad hasta los 14 años. Uh-huh. Eso es lo que está buscando ella y lo sale a decir en todos lados, y que hay que crear lugares, ajá, los cuales se los puedan recuperar a los chicos. Y tiene todo un proyecto armado, dice que ya lo va a presentar y demás. De ser aprobado eso, significa una inversión gigante, ¿no? De dinero. Sí. Y eso es lo que... Sin duda. Eso es lo que realmente está retrasando el hecho de que se pueda llegar a condenar o a hacer justicia. Eso es uno de los motivos. Es el tema económico, sí. Y otro, que hay varios sectores que se oponen a la reducción, diríamos, de la punibilidad respecto a la edad. Convengamos que esto no es algo tan sencillo, sino que va a cambiar toda una estructura. Entonces, hay varias personas o grupos que se oponen a esto, y el otro es la cuestión, obviamente, económica, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque es la parte económica la que hace que la gente no salga. Sí, está bien, hace no sé cuánto tiempo. 30 años deben tener más o menos las leyes. Sí, no, nuestras leyes tienen más. Pero al margen de eso, o sea, fíjate vos el fenómeno que ha pasado en la sociedad, que fue evolucionando. O sea, la droga, y no estamos hablando de la marihuana, que es algo que viene hace 30 años, sino estamos hablando de drogas nacidas absolutas, como es el paco. Como, o sea, el consumo de menor de 14 años por hoy, la necesidad de ir a buscar droga y de robar y matar por eso. O sea, que son cosas que hoy por hoy tienen que pesar en algún, de alguna forma, para que esto empiece en la ley. O sea, que si esos son tan rudos, la ley tiene que ser de tal manera tan dura. Claro. Sobre, ya que trató ese tema, gracias por lo que me la siento la también nosotros tenemos una opinión particular. Y si el Estado, por ejemplo, en este caso, ¿no?, en la ley argentina está la ley estupefaciente, ¿sí? Y en su artículo 14 habla, en principio, de que es punible la tenencia, en principio. Nosotros hablamos ahí, en derecho, creemos que una simple tenencia para consumo personal, siempre que no dañe intereses de terceros ni el orden público, etcétera, como dice el artículo 19, en principio, ¿no?, no debería ser punible. Es decir, el Estado quiere atacar ya al consumidor final, cuando el, o sea, quiere atacar el efecto, cuando en verdad tendría que atacar la causa, es decir, aquellos grandes traficantes, o los que proveen o siembran, etcétera, este tipo de estupefaciente. Es decir, no ataquemos a aquel que ya es el, entre comillas, como decir, víctima o consumidor final. Estoy hablando, que no se malinterprete esto, estoy hablando de aquel que hace consumo personal. Claro. Siempre que no dañe intereses de tercero, diríamos, ni el orden público, etcétera. Diferente ahora si ya convida, invita a un menor, eso es otro tema. Si yo voy a una plaza y me siento y me fumo un porro, ¿qué pasa? En principio es no punible. Diríamos, una opinión personal. Según la ley, sí. Según la ley, sí, porque está establecida una ley de estupefaciente y eso está previsto. Ese fue otro debate que tuvimos nosotros. Claro, y era, pero el artículo 17 de la Constitución, o 19. 19. Las acciones privadas. De los hombres. Y tener una plaza. Privada no se refiere a que no se refiere a que vos tengas que estar en tu cuarto encerrado dentro de tu ropero, privado. No. Claro. Es decir, siempre que no dañe un derecho a un tercero, diríamos, o haya algo potencial. Pero bueno, pero la marihuana, decide una cosa, está casi legalizada. Yo estoy hablando de cosas, drogas que salieron nuevas, que son drogas pesadas. No, siempre eso, estupefaciente, así genérico. Dentro del término estupefaciente, quedan abarcadas, diríamos, todos estos tipos que nosotros estamos hablando. Y cuando uno tiene una plantación en la casa, también, o según una planta. Según nuestra ley de estupefaciente, es delito, porque eso también se suele criticar mucho. Se suele decir que eso, técnicamente hablando, en derecho penal, un acto preparatorio. Debería ser no punible, debería ser. Claro, porque pero mi abuela no consume, pero le encantan las plantas. Las plantas, sí. Y le gustó la forma de la hoja. Pero el Estado ya, como trata de anticiparse, una etapa antes, diríamos, pune esa conducta. Y eso está establecido expresamente. El que cultivare, sembrare, o tuviera inclusive semillas, también es punible. Que también nosotros en los cursos solemos criticar esas cuestiones de política criminal. Son todas cuestiones de política criminal que no están bien desarrolladas, por lo visto. Claro. Pero bueno, la tenemos acá en Argentina y estamos así. Con la inseguridad en general, estamos hablando de robos, estamos hablando de crímenes mucho más violentos, de asesinatos y demás. ¿Hay alguna vuelta que darle? Porque las fuerzas de seguridad no funcionan. El Estado no tiene presupuesto o no se ocupa del problema aparentemente como tiene que ser o con la seriedad que tiene que ser. La justicia tiene las manos atadas porque la ley dice que tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Hay alguna vuelta que darle? Es decir, personalmente, creo yo que acá tenemos que, como se suele decir vulgarmente, asincerarnos, ser sincero, es decir, los organismos o las personas encargadas del contralor, diríamos, para que no se cometan delitos, evidentemente no cumplen su función. Eso no implica, aclaremos, ¿no?, porque en una sociedad siempre va a haber delitos. Es algo utópico que, digamos, nunca va a haber delitos. Eso es algo falso. Desde ya siempre hay un promedio. Ahora, lo que sucede en Argentina, diríamos, es algo ya extravagante. Llegamos, diríamos, a un extremo. Creo que la política de Estado debe ser, justamente, que el gobierno se encargue de, creo yo, crear instituciones, poner personal idóneo, preparado, no en 2 o 3 meses ya alargar a alguien, sino idóneo prepararlo, tanto física como psíquicamente, porque imagínense ustedes, un chico de 18 años, 19, darle un arma, vos sos policía ahora, o sea no es sacar, todo un tema. No sacar policía como chipacito, digamos. Ajá. Que hubo, bueno, la casa con las balas después, así que no. Este, es todo un tema, digamos. No, ahora se está entrenando la policía, está aprendiendo a manejar el arma sin balas, o sea, te pegan así. Sí. No, es todo un tema. Pero aparte te dice un policía, lo mismo, yo lo agarro y a los dos días la justicia lo larga de nuevo. Y el juez te dice, sí, pero la ley dice que lo tengo que largar. ¿Qué policía? Y en algunos... Yo lo que conozco salen en 2 horas. Y bueno, depende de qué hayan hecho. No. Y algunas normativas, evidentemente, sí hay que cambiarlas. Por ejemplo, la que yo le estoy comentando en este caso, de la punibilidad que considero personalmente que se baje a 14 años. Y otras normativas. Después lo demás es aplicar la ley. Aplicar efectivamente la ley, diríamos. En el caso en concreto. Incluso pasa que, disculpame un segundito, las banditas tienen uno de 14, uno de 15, uno de 16, le dan el arma al de 15 para que haga la cagada, porque ese es el que es inimputable o el que no es punible. Mira. ¿Y qué va a pasar cuando sea a los 14 y lo traigan al hermanito de 13 y le digan, pegale el tiro vos, que a vos no te pasa nada? Eso pasa en Ciudad de Dios, sí, la película incluso. Sí, es decir, ese tema por lo menos jurídicamente tiene una solución. Está bien, el que realiza el hecho es no punible, eso es verdad. Pero los otros actúan, lo que se llama en derecho penal, como autores mediatos. Están utilizando a alguien, en este caso, que es no punible por la ley, o depende, pues, según la minoridad, puede llegar a ser inimputable también, para cometer un delito. Ese caso no tendría problema si se supiese quiénes son los instigadores. Uh-huh. Si se supiese, es decir, la normativa te da medios en ese caso en particular. Ahora, no. Ciudad de Dios, hablando de la Ciudad de Dios, que es una película que todos la vemos, y creo que lo que más nos gustó fue la música. ¿No te imaginas la cantidad de gente que formó como delincuente una cosa así? Porque te decía, la cantidad de gente que toma el ejemplo de esos pibes, ¿entendés? ¿No? Y salen a hacerlo porque lo tienen como ídolos. O sea, dentro hay círculos, diríamos, muy internos de ellos. Yo lo veía el otro día, o sea, que son pibes que nunca cayeron en cana y demás, y tienen como un liderazgo interno, y son, o sea, generadores de futuras generadores de delincuentes. Sí, nosotros nos quejamos de lo nuestro acá, pero hay lugares que están complicados también. En la favela ahora, no pueden entrar las fuerzas de seguridad. Todo un tema. Y acá no creo que hay mucho. Andá a entrar en el 31. Una más, le puedo hacer una más. Estamos al borde de las 2:30 y vamos a dejar la pregunta picando tipo Mirta Legrand para... No, yo quiero saber, según tu punto de vista, la pena de muerte tiene que existir. No, bueno, por eso. El tema de la pena de muerte es el tema más grosso que falta y vamos a dedicarle los últimos 15 minutos después de la pausa. Podría ser peor hasta las 3 de la tarde, enseguida volvemos.